No. ¿No? Mi niño drogas, no ha tocado drogas. Ah, vale, vale, vale. Hombre, si fumaba algún porrito, tampoco lo discuto. O si se tomara alguna pastilla de esas que llaman Tasio. Éstasis. Bueno, empezamos otra vez, gentuza. Mamón, con acento en la M, pa' joderle. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Y me faltas tú, chubaribari, subidubidubi. Es como si me faltaran los huevos. Y me faltas tú, chubaribari. Es como si me faltaran los huevos. Te vi por primera vez en una revista porno. Y corriendo fui a comprarte a la sex shop. Si me faltas tú, bala de chubari bari, rama la mala, es como si me faltaran los huevos. Si me faltas tú, chubari bari, es como si me faltaran los huevos. Y cuando nos amamos, sentí un reventón. Y tú saliste disparada por el balcón. Y sin muñeca, yo me si me faltas. ¿Dónde está la utilidad de nuestras utilidades? Volvamos a la verdad. Vanidad de vanidades. Bueno, gentuza, ahora que ya hemos solucionado los problemillas técnicos y que ya podéis escucharnos por internet, vamos a empezar con el programa de nuevo y vamos a volver a leer este texto del fanzine Pienso Luego Resisto, que se llama Punkis de Mierda y que hace una crítica a todo lo que podemos ver alrededor de la escena punk alternativa hoy en día en cualquier lugar del Estado español. No ha sido fácil. Aquel que llame y nos dé una definición por teléfono al 985-2981-37 y nos dé una definición compacta y completa de la palabra guasana ganará un queso de Osco socializado en el primer Alimer que encontremos antes de entrar en el programa. Teléfono 985-2981-37. Y vamos allá con el texto. Ayer fueron jóvenes delincuentes. Serán carne de prisión. Vaya creían en sus días mentiras. Hoy solo les queda la desolación. No quiero llorar, ya nada siente. Tu vida es corta, eso lo sabe ya. Odia las leyes contra las normas. Ya nunca es tarde y vive a desgracia. Somos los ladrones, sin volver a calle. No hay negocio para el capital. El consumismo es la consecuencia de la acción de un sistema capitalista asesino de la conciencia humana y su convivencia social basada en el apoyo entre los propios seres, producido por la alienación y absorción mental mediante la abusiva publicidad de consumo de productos anunciados en televisión, prensa, radio, etc., y la propia propaganda de los grandes centros comerciales en los que puedes encontrar de todo tipo de productos, tiendas, bares, cine, ocio, ¡todo junto! La gente, entonces abducida, se lanza a su engaño sin preocuparles del sufrimiento de muchos y muchas obreras que han trabajado, trabajan y trabajarán a destajo por un mísero salario para que ellos, los consumidores, disfruten y los otros, los empresarios, enriquezcan a su costa, a costa de los obreros y los consumidores. Esto en mi pueblo se llama explotación. Y sí, claro que siempre va a haber gente que esto le da igual, pero muchos y muchas hipócritas se esculpan en ellos para seguir consumiendo y dicen: ¿crees que porque tú no consumas esos productos algo va a cambiar? Solo decirle dos cosas a este espécimen. Una, ¿crees que porque tú no te suicides no va a haber gente que lo siga haciendo? Dos, ¿quieres, puto hipócrita, cambiar realmente el mundo o solo criticas por criticar aun siendo tú mismo el reflejo de tu crítica? A mí también me gustaría levantarme mañana y ver que todo ha cambiado, pero todo el mundo sabe que eso no es así y que el cambio no es inmediato ni repentino, sino que será producido por una larga e intensa lucha basada en el día a día. Hay mucha gente que ha sido víctima de este sistema represivo de policías, jueces, cárceles, por llevar a cabo esta lucha diaria, incluso asesinados y asesinadas, como Carlos Giuliani, José Tarrío, Emilio Mejías. Seguiremos vuestra lucha. Me parece no solo una falta de respeto, sino una complicidad con el sistema creerse anarquista por llevar una chupa con un parche de la A, una cresta bien alta o escucharse un dios, pero no llevar a cabo sus ideas, si las tienes. Pero si no las tienes, ¿por qué hostias dices ser anarquista? No lo entiendo. Y seguir consumiendo y esclavizando obreros y niños explotadísimos en los países pobres por multinacionales sin escrúpulo alguno. Ser anarquista no es una moda juvenil, ni es ser mejor o peor, y mucho menos ser él o la más drogadicta, sino que es tener unas ideas y llevarlas a cabo mediante una lucha por un necesario cambio social, en el que este maldito estado opresor y carcelario está en el otro frente, y nuestras armas son la lucha diaria y la acción directa, no necesariamente violenta. Tampoco es una competición por ver quién los más, o por ver quién lo parece, ya que parece que últimamente por esta podrida zona de la grande y libre España, la pose y la estética punks anarquista está muy de moda, sino que es totalmente lo contrario, la unión entre nosotras y nosotras para derrocar al todopoderoso enemigo. Y tampoco es cagarse en la policía porque te hayan denunciado, sino porque son, junto al ejército, jueces, juezas, medios de desinformación, cárceles, psiquiátricos, la fuerza opresora del pueblo y no la representante del orden. Toda esta jodida lacra son las multinacionales, que aparte de ser creadas especialmente para los ricos y ricas, tienen como función exclusivamente fortalecer, esconder, manipular, mantener el orden. Y en sí es un desorden, un verdadero caos social represaliado, encarcelado, torturado y asesinando a todo y a toda aquel que no esté conforme y luche por cambiarlo o derrocarlo. Así pues, tras esta reflexión surge la cuestión. Este es un sistema de ricos y ricas en el que los pobres vivimos oprimidos, marginados y si nos rebelamos. ¿Qué acción va a ser más directa que el boicot a esos asquerosos ricos? Ya que en mi opinión es tan explotador, él o la rica empresaria, como los cómplices, que claramente son los que proporcionan las ganancias y les hacen cada vez más ricos a el burguesito o la burguesita. Es, desde mi punto de vista, igual que en la guerra. ¿Quién es el asesino? ¿El mercenario soldado que mataría aquí es bajo la orden de Your Push? ¿O ese personaje que es el que manda a los soldados? Es la pescadilla que se muerde la cola, pero yo creo que ambas partes son culpables, así que participar en este consumo exagerado, inculcado desde críos por la sociedad y sus medios de comunicación, y creerse anarquista es como ser el soldado que mata iraquíes y creerse pacifista, ya que participar con los ricos y ricas y su jodido poder te hace su cómplice. Que quede claro que esto es un ensayo personal, y todo lo vertido aquí son opiniones propias, y una manera de difundir unas ideas que seguramente haya gente que le parezca razonable, y a otros y otras que no, pero yo considero reflexiones interesantes, y que muchos de los que se creen más punkis, anarquistas, revolucionarios, deberían leer cosas de estas y posteriormente opinar sobre ellas. Pero ya sabemos cómo son muchos y muchas de ellos. Unos pasotas, y sé perfectamente que en el segundo párrafo estaban hartos de leer. Ya que leer es una mierda, y hay cosas interesantes que hacer, pero a ellos les da igual, porque son apolíticos y la política se la resbala. Eso sí, el parche de Anne no, porque es necesario en este tipo de gente. ¡Qué asco me dais! ¡Me cago en Dios, jodidos punkis de mierda! ¡La lucha no es la incultura, joder! Cada vez os aguanto menos cuando veo los pocos violentos con codazos en la cara posta, porque esta es la imagen que los ricos y las ricas y el poder quiere de nosotros, para la que la sociedad les repudiéis y sea una manera más y más fácil de reprimir los movimientos libertarios, cuando en realidad este mundo de punks anarquistas se basa en el respeto, en el apoyo mutuo y en la solidaridad, y no en el macarrismo de liarse a codazos ni el típico ¡soy más que nadie! Suficiente tenemos con la sociedad y su ignorancia, muchas veces provocada por su alienación, mediante los medios capitalistas de información, por la cual todo el mundo tacha sin tener ni idea a la anarquía de caos, violencia y destrucción, y sin informarse, y sin querer hacerlo pensando que la televisión ya les informa de todo, ¿cómo no? Como para que lleguen nuevas oleadas de punks pasota destructores, para que el desprestigio hacia el punk y la anarquía sea facilísimo de llevar a cabo. No consume, no destroy, pero no costra, sobre todo. Tras las poderosas garras del capitalismo generalmente se esconden grandes alternativas. ¡Tu rollo está podido! ¡Ay, no me pongas esa cara! Porque sabes que es verdad. Avisa tu operación. Un bonito bla bla bla. Pero ahora dime, avisa por qué. Y lo más importante, unidos frente a qué. ¿Cómo me digas que el capitalismo? Hoy estaba en tu concierto, vaya pase de modelos. ¿Dónde nos estamos yendo? Con tanta pose y tanta sangre. Veo a los figurines saltando, saludan a su tabla de estupor. ¡Menudo teatro! Bueno, me ha parecido que tiene bastante razón. Estoy en contra de todos los tiburbanismos, las sectas de pintas y comportamientos estándar que se hacen llamar punkis cuando no son más que... basura. Sí, basura, tío, punkis de mierda. Yo lo que opino es que cómo vamos a acabar con los prejuicios sociales y con toda esta mierda que nos rodea creando tribus urbanas que no hacen más que favorecerlos y alimentarlos. No, hombre, está bien el rollo... Es normal que mucha gente se agrupe en torno a unas ideas y en torno a una música y entre ellos colaboren e intenten cambiar las cosas como mejor puedan, pero que por lo menos se lo crean de verdad y no vayan vendiendo una careta y una pose, que no es más que eso, careta y pose. Porque hay gente que de verdad nos gusta y nos lo creemos y nos jode mogollón. Está bien el rollo punk... pero en plan, el punk del que viene por el comportamiento de la persona, no por la estética. Actitud y forma de vida, eso es punk, lo demás es tontería. El punk en torno al do it yourself, que es una forma de hacer las cosas más que una pinta o cualquier estupidez de esas. O sea, yo no soy punk por llevar una cresta o skin por raparme. Bueno, es que no, los skins son otra cosa que es para darles de comer aparte también, pero bueno. Los skins están muertos. No sé, o sea, ser punk es hacértelo tú mismo, tío, reciclar las movidas, hacer la cultura del fanzine que se ha perdido últimamente en los abismos de la historia. Es, no sé, tío, es otra cosa de hacer las cosas, es underground, es diferente. Y es pensar por tú mismo, tampoco dejarte llevar por una serie de consignas que te inculquen los recuperadores y los revisionistas. Chavales, solo tengo una cosa que decir. Barrio Obrero no es punk. Comprarte hardcore tampoco es punk. Comprarte colgantitos con una A o con un puño americano. Háztelos, no, joder, háztelos. A la mierda los punkis. Y bueno, vamos a si alguien tiene algo que aportar, ya sabe que nos puede llamar en el momento que quiera al 985-2981-37. Y ahora vamos a poner una canción de Caje Mierda que se llama Esto no es un juego. Deciros, para el que le interese, que este texto está extraído del fanzine Pienso Luego Resisto, así que el que quiera una copia o que le dejemos el fanzine, que se ponga en contacto con nosotros a través del fotolog Velada Rancia o de la dirección de correo electrónico veladarrancia@gmail.com, y que no va dirigido a nadie en particular. pero si alguien se da por aludido, por algo será. Y esperemos que os deis por aludidos si tenéis que daros por aludidos. Bueno, y ahora... ¿Ahora de qué nos vas a hablar, José Luis? Voy a leer un texto de un compañero de Zaragoza que se llama Mexon, que podéis encontrar más textos suyos en el, la página o blog destruccionmundial.blogspot.com. Y nada, se llama Perdón el texto. No sin antes recordaros que vamos a sortear un queso socializado aquí para toda la peña, para quien nos dé la definición más concreta, exacta y compacta de la palabra guasana. Bueno, pues el teléfono es 985298137. Adelante con el texto, José Luis. Perdón. Una gran roca sobrevoló el cielo, directo hacia aquella gran y elaborada estructura de piedra. Toda ella tembló y algunos bloques salieron disparados. El monarca observaba todo aquello con una mueca en el rostro. Veía cómo sus murallas estaban siendo destruidas y su población masacrada. El único consuelo era que el pueblo rival estaba en una tesitura parecida, y parecía que su ciudad, al igual que la del enemigo, iban a resistir, como siempre, un día más. La aversión que sentía hacia aquel lugar era, como casi toda aversión, por completo irracional. Mientras aquel rey, devorado, como toda su estirpe por el odio, daba órdenes firmes a sus subordinados para que repararan las murallas, era completo consciente de que tardarían exactamente lo mismo en reformar las suyas propias que de su adversario. Así basaban su vida y su existencia, en una lucha contra un enemigo tan igual al suyo que pensar en derrota o victoria era absurdo. No obstante, todo el reino se contagiaba de aquella lucha, de aquella sed de sangre. Nombrar el otro reino era perseguido, mal visto y en muchas ocasiones castigado incluso con la muerte. Todo el pueblo sentía una devoción sangrienta contra el pueblo contiguo. No se conocía la paz, ni mucho menos la compasión. Con exactitud los orígenes de aquella guerra. Los antepasados de ambos monarcas fueron antaño grandes amigos, camaradas. Fue una disputa entre ellos lo que hizo que se enemistaran. La leyenda cuenta que una espada cayó sobre el césped cuando ambos se encontraban de caza. Ambos atribuyeron aquel insólito hecho únicamente a Dios y comenzaron a discutir acerca de quién debería quedarse aquella arma. Según narraba el rey a sus nietos en los escasos momentos que pasaba junto a ellos, la leyenda cuenta que el monarca contrario engañó a su antepasado arrebatándole la espada y huyendo. Solo deciros una cosa, que perdonéis que leamos los textos tan rápido, pero al haber empezado tan tarde, si no, no nos da tiempo a hacer nada de programa. Un saludo para la peña que está ahí al pie del cañón. ¡Me da la rancia! Un soldado penetró corriendo el largo pasillo por donde paseaba el monarca, camino a reunirse con sus generales. Le comunicó que había encontrado una preocupante pintada en una de las calles principales de su ciudad. Se apresuró, junto con su séquito, para ver dicho mensaje y lo que vio lo dejó sin palabras. En grandes letras rojas podían leerse mensajes panfletarios apoyando al pueblo vecino. El monarca enrojeció de ira y volvió corriendo a su castillo, dispuesto a reunirse con sus generales de mayor confianza. La ira dominaba cada una de sus acciones. En un principio pensó en buscar al autor de aquella atrocidad, pero ante lo grande de la ciudad desechó la idea. Declaró ante sus generales que iba a crear la gran ofensiva, el todo o nada. O volvía con la espada que le pertenecía por derecho en una mano y la cabeza de su némesis en la otra, o no volvería. Dispuso su numeroso ejército y al anochecer partió hacia la batalla. A mitad de camino ocurrió algo que sorprendió sobremanera al rey, que lideraba a sus soldados. Se encontró frente al ejército adversario. El silencio fue mortal y ni el viento se atrevió a turbar aquella tensión. Todas las miradas se volvieron sobre los dos soberanos, que sentados sobre sus monturas se observaban desde la distancia. No se puede decir que uno de los dos diera el primer grito, pues la orden de atacar pareció que saliera de una misma voz, cuando ambos tenían el brazo en la misma posición. ¡Para arriba, la zarpa levantada! aquel gesto, algo tan simple desencadenó una marea humana de cascos, armas, rabia, sangre y sin razón. Seres humanos de uno y otro bando gritaban, bien de dolor o bien por un odio inercial. Los campos no tardaron en teñirse de rojo, a la vez que cada vez había más personas tumbadas que de pie. El rey observaba todo aquello nervioso y contrariado. La tristeza de ver a su pueblo muriendo contrarrestaba con la alegría por el enemigo pisoteado. Se había quedado solo, pues sus generales habían ido a ayudar a sus hombres. Una figura a caballo pasó veloz a su lado, arrebatándole la corona. Observó su cabeza sin aquel aro dorado que siempre llevaba y le siguió con su montura. El misterioso jinete, envuelto en mantas negras, rodeó el campo de batalla sin pasar por él y avanzó en dirección contraria a la ciudad del rey. Tras un rato cabalgando, el extraño soltó la corona y siguió su camino. Entonces el soberano giró la cabeza observando dónde se encontraba y lo vio. Era el monarca enemigo. «Me has tendido una trampa», exclamó. «No me engañarás, me has pillado desprevenido, pero ahora acabaré contigo». «Sois unos idiotas los dos». Se giraron y vieron a la figura envuelta en capas negras. «Pero no tenéis la culpa, la cosa parece que viene de familia». «¿Quién demonios eres tú? Seguro que esto es cosa tuya, maldito bastardo decrépito», exclamó uno de los dos reyes. «Calla esa lengua o te la corto». «Basta». La figura negra, cuyo rostro estaba tapado por una capa y un sombrero de ala ancha, se acercó al medio de ambos monarcas y dijo, me he cansado de esto. Generaciones de gobernantes perdidos en una guerra absurda y ni siquiera nadie ha tenido la molestia de ver de dónde procede. ¿Alguno tiene la más remota idea? ¿Sabéis por qué estáis enviando a vuestro pueblo a morir día tras día? Por la espada, gritaron ambos al unísono. No existe tal espada. A ninguno de los reyes que han tenido esas malditas ciudades sin suerte se les ha ocurrido investigar. La disputa procede por un maldito jamón. «Mientes», exclamaron. El misterioso hombre sacó un libro de entre sus ropas. Cito, «de las memorias de vuestro antepasado, cuya disputa ha generado entre este caos y esta parodia de honor», girándose hacia uno de los dos monarcas. «El maldito bastardo de Julius no ha querido comer del jamón que le he regalado por su cumpleaños porque decía que estaba muy lleno tras el banquete. Es la peor afrenta que podía hacerme. Puede que estuviera realmente lleno por el banquete, pero podía haber hecho un esfuerzo. Hasta que no me presente mis disculpas no pienso volver a hablarle». Cerró el libro. «Ya ves, toda esta basura, toda esta guerra, todo el sufrimiento que habéis generado se remonta a un patético jamón. ¿No tenéis nada que decir?». El silencio se apoderó de aquel extraño trío, aunque de fondo seguía sonando el sonido de la muerte, la lucha, la espada contra la espada, silencio que pronto fue interrumpido. «El retrasado de tu antepasado no quiso comer del jamón del mío. El tuyo es un insolente». Pronto comenzaron a discutir nuevamente, acercándose el uno al otro, amenazándose con las espadas. El hombre les interrumpió. «¿Tienen hijos?». «No», contestaron ambos. «Mejor», sacó de entre sus ropajes dos espadas y le rajó el cuello a los dos. Aquel hombre nunca más fue visto entre aquellas ciudades. Las nuevas generaciones poco a poco olvidaron las rencillas. Sin embargo, durante un tiempo las madres siempre les recordaban a sus hijos que el perdón no es símbolo de debilidad, que de haber sabido pedir disculpas en el momento oportuno todavía tendrían un padre que no murió en una disputa absurda. Fue dicho popular entre aquellos lugares que no se sabía si perdonar era divino o no, pero era lo que les hacía mejores como humanos. Este tema es de Mente en Guerra, Rapakrata, y se llama No caben. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Yo, Mente en Guerra. ¿Qué? Sus urnas, no que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Me encanta pintarte bigotitos en la calle. Transformo tu mensaje cuando no me mira nadie. Te acuerdas de nosotras solo para ir a votar. Nuestro voto para ti solo significa pasta. Convertir nuestros barrios, centros comerciales. Consume, consume, si no, no serás nadie. Vivimos atrapados peleando una salida. ¿Cuándo tendremos casa? En nuestra puta vida. Manos arriba, esto es un contrato. Trafican con nosotras como si fuéramos esclavos. Trabajo de mierda, salario de mierda. Vacaciones de mierda, una vida de mierda. Seguridad a cambio de que de más policía. Pa' que luego te detengan, estilo lotería. Delincuencia política, mira cómo sube. ¿Quieres que te vote bien con B, no con V? Sobre nuestros sueños, que no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Yo tengo un sueño, no caben vuestras urnas. Cambiar el mundo sin tomar el poder, como lo oyes. El mundo va mal y sé dónde se va a revelar. Cuando digo caca, la gente dice yeah, yeah. En la calle, en la calle, mi estilo hace que estalle. Me come la cabeza, yo le digo no me rayes. Quiero vivir en armonia con la naturaleza. Sin papeles, sin clase, sin condena ni pobreza. Sale fuego de mi mind, tú ya sabes lo que hay. Para los que abusan de nosotras les deseo more. Falla, falla, falla, sus putas instituciones. Falla, falla, para el Congreso y los leones. Click, clack, boom, digo click, clack, boom. Las cargo en mi cabeza y cuando salen suena boom. Dadme cerebro, lo prometo todo. Que no te voto. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Pero y si tuvieras que votar, porque si no se muere toda tu familia y te quedas ciego, ¿qué haces aquí? Que no voto, hombre, que no voto. Si además luego no pinta para nada, si son marionetas. Si tuvieras que votar, porque te quedas ciego si no es, ¿a quién votaría? No voto, no voto, pero en tal caso voto 10, voto 10, voto 10. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Bueno, gentuza, si todavía hay alguien ahí escuchándonos al otro lado de las ondas radiofónicas, ahora voy a leer un texto extraído de La Gein, que es una página web bastante conocida de contrainformación, sobre una nueva ocupación que se ha llevado a cabo en Madrid, de un nuevo centro social que se llama El Dragón. Un grupo de personas del distrito de La Lipa ha ocupado un antiguo edificio de viviendas de trabajadores del cementerio de la Almudena. El inmueble consta de 4 plantas, con amplias salas para hacer un montón de cosas, comentaba a La Gein, un activista del centro social. Comunicado de los ocupantes. El edificio se encuentra en la avenida Daroca 90 y, según cuenta La Gein, uno de los ocupantes lleva muchos años abandonado. Era una vivienda de trabajadores del cementerio de la Almudena al que se hizo una reforma integral y después no se ha utilizado para nada. Por eso la estructura está en muy buenas condiciones. Tiene 4 plantas, muchas salas grandes para hacer un montón de cosas, subraya. El colectivo tiene muchas ideas, entre ellas hacer actividades de con grupos locales de rap, abrir una cafetería, dar clases refuerzo a chavales del barrio o castellano inmigrantes, montar un taller de construcción de instrumentos musicales con materiales reciclados, una oficina de asesoría laboral con el apoyo de abogados, locales de ensayo para bandas del barrio. Según relata este activista, son muchas las necesidades de un espacio como este. Y lo bueno es que no molestaremos a nadie, porque está bien comunicado, pero no tiene viviendas cerca. Por eso, visto lo visto, hemos decidido recuperarlo para el barrio. Mirar atrás, mirar. comunicado. El dragón se levanta harto de que Madrid sea la capital de la especulación, de la falta de espacios, de la precariedad de la juventud. Las gentes que dan vida a este dragón han decidido el viernes 3 de octubre embarcarse en un proyecto de liberación de un espacio para la juventud, la gente trabajadora, para el barrio, para la ciudad, para todos y todas. El dragón quiere llenar de vida un espacio muerto, un edificio olvidado, que tras años vacío hemos decidido recuperar. En la puerta del cementerio de la Almudena, la vida lucha contra la muerte, la creación y participación colectiva luchan contra la venta fraudulenta de los servicios funerarios madrileños, contra la especulación que enriquece a unos pocos. El dragón quiere llenar de vida un espacio muerto, un edificio olvidado, que tras años vacío hemos decidido recuperar. En la puerta del cementerio de la Almudena, la vida lucha contra la muerte. La creación y participación colectiva luchan contra la venta fraudulenta de los servicios funerarios madrileños, contra la especulación que enriquece a unos pocos. El dragón se constituye como un espacio juvenil liberado, abierto a los movimientos sociales, al barrio, a la gente, abierto para tejer redes de participación y crecimiento colectivo, para el encuentro de quienes lo habitan desde siempre y los nuevos vecinos, que frente al racismo y la xenofobia. Un espacio combativo contra la especulación, contra la mercantilización del odio, contra el mercado capitalista que en estos días muestra a las claras su incapacidad para satisfacer las necesidades de la gente, que es incapaz de salvarse a sí mismo. Un espacio que funciona de manera horizontal, asamblearia y autogestionada. Hablamos de un proyecto, en definitiva, que recupere el espacio público frente a la vorágine privatizadora, que crea alternativas a un modelo social y económico en abierta crisis. Un dragón que enfrenta a la bestia fascista en todas sus expresiones. El espacio ocupado, el dragón, se levanta desde hoy para todo esto y mucho más. El dragón empieza a caminar para cambiar el barrio y cambiar la vida. El dragón ruge para hacer oír nuestra voz, contra la privatización, por la liberación de espacios. Ocupa y resiste. Asamblea del espacio ocupado, el dragón. Bueno, pues recordaros que tenemos un número de teléfono que es el 985-2981-37 para cualquier sugerencia o cualquier cosa que nos queráis aportar ahora mismo en directo y que nos podéis poner en contacto con nosotros a través del fotolog del programa Velada Rancia o de la dirección de correo electrónico veladarrancia@gmail.com o si no, a través del chat de Radio Cuca. Does it mean it's understood? Does it make it alright? Does it make it alright? It's so less excusable, and it doesn't make it alright. Just because you're a black boy, just because you're a white, doesn't mean that you've got to hate them. Doesn't mean you've got to fight. Doesn't make it alright. It doesn't make. It's a rest, excuse me, and it doesn't make it alright. Bueno, voy a leer un texto sobre un montaje que le hicieron a unos compañeros en Móstoles hace unos cuantos días, que está jodida la cosa y tal. Y nada, fue redactado por peña vinculada a ellos y nada, voy a leer. El día 21 del 9 del 2008, varios jóvenes vinculados al movimiento Ocupa salieron a pasear a las 2:30 aproximadamente y aprovecharon para echar un vistazo a algunos locales abandonados de la zona de Móstoles, estamos hablando. Posteriormente, en un momento de relax en una plaza de la zona, se personaron dos agentes de policía exigiéndoles la documentación y evadiendo las preguntas acerca de dicha identificación, llegándose varias veces a dar los motivos por los cuales se procedía de esa manera. Durante la identificación se cacheó a los cuatro chavales y no se encontró nada que les pudiera incriminar. Los agentes en su caza de brujas particular informaron de que los compañeros llevaban consigo cinco perros y apuntaron también como utensilio delictivo un palo de fregona que se encontraba cerca de la zona. Un utensilio súper delictivo que por encima ni lo llevaban ellos encima. Más tarde llevaron a tres de ellos a comisaría, dejando a la restante, una chavala que estaba con ellos, en el lugar de los hechos, a cargo de los perros. Y allí, entre tratos vejatorios, se volvió a preguntar por los motivos de la detención, siguiendo con los compañeros sin recibir respuesta alguna. Al llevarles a una sala se les entregó un papel en el que se les acusaba de robo con fuerza en grado de tentativa, una acusación sin fundamento porque... ¿A quién robaron? ¿Qué robaron? ¿Dónde está el propietario de lo que supuestamente se ha robado? ¿Ha denunciado? ¿Dónde está Wally? Finalmente, los tres detenidos fueron metidos en el calabozo sin antes haberles despojado de varios bienes personales, ya teléfonos móviles, cinturones, etc. En todo el tiempo transcurrido, los compañeros no fueron informados en ningún momento de sus derechos. Al día siguiente, habiendo testificado los tres, se llevaron a uno de ellos, de nacionalidad rusa, a un centro de internamiento para inmigrantes y con petición de deportación. Nos preocupa especialmente el caso de este último compañero, pues en su país natal se declaró insumiso y desertó del ejército. Y si lo deportan a Rusia, tiene dos opciones, cárcel o servicio militar, la pared y la espada. Tú, torero, siempre vas a ser Este pequeño texto pretende denunciar la actuación de las fuerzas del orden del capital y todo su entramado judicial para con nuestros compañeros. Han secuestrado a 3 personas y aún retienen a una con orden de deportarla, acusándolas de un delito que no han cometido sin prueba alguna. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia y los derechos humanos con los que tanto se llenan la boca los demócratas caraduras? Mientras quede un solo preso en vuestras prisiones, mientras sigas abusando sin piedad de nosotros, no descansaremos. Encausados en Móstoles, libertad, presos a la calle. Día más que no saben lo que hacer. ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! Pero pronto encontrarás una nueva dimensión. ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! Noticias que tenemos de esta peña es que el chaval ruso que se llama Dimitri está todavía preso, no le dieron siquiera toallas ni mantas para taparse por la noche, se las tuvieron que llevar los compañeros restantes que están en la calle. Y la verdad es que, según dice la abogada, el chaval tiene la movida muy chunga porque casi seguro le deportan. Creo que se está montando alguna actividad. Creo que el día 4 hay un... No, el día 4 no, eso ya pasó. No sé, un día de estos hay un concierto solidario con la movida en Madrid. Creo que era, no sé si era en La Casica o algún sitio de estos. Nada, no es más que una muestra de un montaje más de tantos que ha habido y que no buscan más que criminalizar a los movimientos antiautoritarios, buscando cualquier excusa y cualquier resquicio. ¿Tienes derecho a una educación? No, tienes el deber de seguir su doctrina. ¿Tienes derecho a una vivienda? No, tienes el deber de pagarla para obtenerla. ¿Tienes derecho a un trabajo digno? No, tienes el deber de dejarte explotar. ¿Tienes derecho a expresarte? No, tienes el deber de coartar tus deseos. ¿Tienes derecho a votar? No sirve de nada, nadie me representa. Военное движение, придуманное Нестором Магна, скакало по всей Украине. ¿Tienes derecho a la libertad? No, tienes el deber de acatar su injusticia. Да здравствуют военные революционеры-макнависты. ¿Tienes derecho a la vida? No. Tienes la obligación de callar y de morirte, siempre obedeciendo. Si el mundo es un cuadro, nos compran con la falsa libertad de dejarnos criticar las formas y los colores del citado lienzo. Pero nosotros y nosotras queremos destruir el marco. Condenados y condenadas al derecho de pudrirnos de asco y de impotencia, víctimas de su presión social. Por eso, ignoramos a la sociedad y renegamos de su montaje. Este texto está extraído de la fragancia de una ventosidad y está escrito por Jokin, el vocalista de los Astopituak. ¿Queréis desayunar? Sí, yo sí. ¿Tú quieres desayunar? ¿Y tú? Bueno, no os arméis líos. Lo primero que hay que hacer por las mañanas es desayunar. Y luego ya veremos. Bueno, hasta aquí ha llegado la primera velada rancia, que en la cual hemos tenido muchos inconvenientes tecnológicos y no hemos podido empezar hasta bastante tarde. Pero ha salido bastante rancia y mal. Como buena velada rancia. Como buena velada rancia, sí. Y bueno, recordamos que estamos preguntando por la definición de Wasana, definición concreta, compacta y teórica. Sí, bueno, nada, podéis llamar al siguiente programa para darnos la definición. Es el 985-298137. Y también podéis enviárnoslo a la dirección de correo electrónico veladarrancia@gmail.com o en el fotolog veladarrancia. Y nada, peña, hasta el siguiente lunes, que vengamos ya. Que esperemos que no haya problemas técnicos y podamos empezar a las 9 y terminar a las 11. Ahora os dejamos con el siguiente programa, que se llama Pecados. Y esperemos que paséis buena semana. Y joder todo lo que podáis. Y buenas noches, peña. Salud. Velada rancia. Damos por terminada la velada rancia.